Aportando Luz, episodio 116. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de astrofotografía de cielo profundo con un 50mm y un Star Tracker. Pero antes tengo que decirte que este episodio está patrocinado por Vanguard y hoy quiero hablarte del nuevo trípode Alta Pro 3X 304 CLBPS de Vanguard. Es un trípode de carbono que logra ese equilibrio que a veces es difícil, pero que es crítico para nosotros, ¿no? Ligereza absoluta sin renunciar a la estabilidad. Es un trípode muy portátil para nuestras salidas nocturnas, pero eso, lo suficientemente robusto pues para aguantar exposiciones largas sin vibraciones. Y por ejemplo, es ideal para trabajar con el equipo que vamos a tratar en este episodio, pues para trabajar con fotografías de cielo profundo con un 50mm, un Star Tracker, es decir, añadiendo más peso al habitual y más altura también al trípode. Y además técnicamente tiene detalles que están muy bien pensados. Viene configurado por defecto para trabajar sin columna central, de forma pues que su construcción es más compacta, es también más ligera, aunque incluye esa columna pues de forma adicional por si necesitas ese extra de altura puntualmente. Su rótula de bola de doble eje es también clave para encuadrar con una precisión milimétrica, que es algo vital cuando buscas fotos, ya sea de cielo profundo o trabajas con teleobjetivos. Y, como he comentado ya otras veces, las roscas de la rótula tienen formas e inclinaciones distintas y, bueno, pues es una especie como de salvavidas para poder distinguirla sin luz y cuando trabajamos con guantes, evitando pues que aflojes el eje que no debes en mitad de una sesión y que, bueno, pues se te complica un poquito la noche. Y además, recuerda que con mi código de Vanguard Pro de afiliado, Rosa Van Pro, todo junto y con V, tienes un 20% de descuento tanto en este producto como en cualquier otro de toda la web de Vanguard. Y bueno, pues es un descuento que hace al final más interesantes todos los productos de Vanguard. Y aprovecho para decirte que aún estás a tiempo de venir al curso presencial en la Academia de Fotografiarte el sábado 21 de febrero, en el que veremos cómo componer nuestras fotografías para que resulten más atractivas y que podamos transmitir más y mejor al espectador, o también cómo planificar nuestras nocturnas, tanto en la parte de la meteo como las fotos de Vía Láctea o de rastros de estrellas, pues para dejarlas lo más cerradas posibles desde casa. Es un curso que se da en un aula, así que no importa si hace frío o llueve, y además veremos muchos ejemplos tanto de composición como de planificación. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y vamos allá con este episodio en el que cumplimos ya 6 años del podcast. Y si te soy sincero, pues no sabía hasta dónde iba a llegar con esta aventura cuando empecé por el año 2020, pues porque parecía que la fotografía nocturna no iba a dar para tanto, pero aquí estamos y 116 episodios después vamos a hablar aún de un tema que no habíamos tocado. Y seguro que alguna vez has visto una fotografía de cielo profundo con una galaxia, una nebulosa, y has pensado que para poder hacer ese tipo de fotos es necesario un equipo avanzado, un equipo muy especial, y en fotografía nocturna especial suele ser sinónimo de caro, pero es bastante probable que puedas hacerlas con el equipo que tienes actualmente o, si no es así, con una pequeñita inversión. Y justo de eso viene a hablarnos nuestro invitado de hoy, Javier Escudero. Buenas, Javier, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, muy contento de que me hayas invitado. No, gracias a ti por estar aquí. Además, ya, bueno, te había oído con el podcast de Jordi de Fotografiando la Noche, que lo echamos mucho de menos, le mandamos un abrazo. También hemos coincidido en alguna salida juntos, así que era un deseo mío traerte aquí al podcast para que la gente te conociera y, bueno, pues todo ese conocimiento que tienes tú y que nos puedes aportar dentro de este apasionante mundo de la astrofotografía, bueno, pues que se lo puedes contar a la gente para, engancharles, que obviamente también tiene su parte mala, ¿no? Porque es un mundo muy bonito, pero entras en ese lado oscuro que, como hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Parece que siempre te lleva un poquito más allá y te invita a comprar un teleobjetivo, un objetivo más luminoso, un tracker más potente, etcétera, etcétera. Ah, pero eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Sí. Desde luego, las tiendas de fotografía se están frotando las manos con este episodio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, antes de empezar, para la gente que no te conozca, cuéntanos, por favor, ¿quién eres? Pues, a ver, soy Javier Escudero Cosgaya. Yo practico las disciplinas de cielo profundo y astropaisaje. Y empecé con cielo profundo, como el capítulo de hoy. Antes del 2016 yo tenía una Canon 400D y solo me dedicaba a fotografiar luna. En el 2016 me regalaron una Nikon D7200 y seguí un poco con la luna, y en el 2019 ya tuve claro que quería hacer algo más y me compré el Star Tracker, el Skywatcher Star Adventurer. Y ya empecé con, pues eso, con fotos de cielo profundo. Me costaron bastante y ya empecé a comprarme pues telescopios pequeñitos, luego uno más grande, y esto no tiene fin. Y en el 2022 ya me compré la cámara dedicada a cielo profundo y aquí estamos. Y decías que esto no tiene fin. ¿Crees que has llegado ya a ese final o aún falta algo más de equipo? No, me falta. Ahora hace falta comprarse mejores ópticas, mejores telescopios. Madre mía. Monturas que soporten más peso. Más gadgets, no sé. Es una ruina. A ver, yo me imagino que cualquier actividad de ocio, una vez que entras dentro y te especializas, pues es todo cada vez más caro. Iba a decir, nos podría haber gustado la petanca, que seguro que es más barato, pero seguro que también dentro de la petanca hay opciones, accesorios, elementos que ganas algún gramo o ganas yo qué sé qué, y eso hace que sea más caro. Así que me voy a callar, porque seguro que en cualquier otra disciplina nos habría pasado exactamente lo mismo. Claro, es que al final buscas mejores fotos y necesitas mejores objetivos, mejores telescopios para tener menos aberraciones, etcétera. Lo de siempre. Muy bien, pues como decía, en este episodio vamos a hablar de una disciplina que pues parece que hace falta un equipo muy avanzado, especializado, caro, y que por tanto pues parece que quizá no está al alcance de cualquiera, pero como vamos a ver, no es así. ¿Para quién va dirigido este episodio, Javier? Pues esto va dirigido para fotógrafos que ya realizan fotografía de Vía Láctea con tracker y desean probar esta disciplina sin invertir nada y aprovechando todo el material que ya se tiene. A priori no hay que invertir nada. A priori. Tenemos la cámara, el trípode, el Star Tracker, el intervalómetro. Sí, desde luego mucha gente que nos oye seguro que tiene ya todo ese equipo. Y como mucho le puede faltar un Star Tracker, que dentro de lo malo, con lo que tenemos ahora, son accesorios que también están bastante bien de precio. No hay que irse a un Skywatcher Adventure que comentabas tú antes, que también está genial si quieres, pero hay opciones más baratas, más pequeñitas, más compactas y que son también más versátiles. O sea que, desde luego, si te falta algo, el aporte económico tampoco va a ser muy, muy grande. Muy bien. ¿Y de qué va a tratar este episodio? ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué apartados tiene este episodio? Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de las tomas necesarias para esta disciplina, lo de los lights, los flats, los darks, etc. Vamos a ver qué objetos pueblan el universo y nos vamos a dar cuenta de que podemos registrarlos con un objetivo de 50 milímetros. El programa de hoy es iniciación a la astrofotografía con objetivo de 50 milímetros y una hora de exposición. Veremos también el software necesario y alguna técnica de procesado para una foto sencilla de cielo profundo. Y propondremos 5 objetos, 5 encuadres asequibles para exposiciones de una hora. Pues perfecto. Empezamos con lo primero, que es la planificación. ¿Cómo planificamos este tipo de fotografías? Porque yo creo que también es algo bastante importante, ¿no? Sí, fundamental como en el paisaje, exactamente igual. Pues lo mismo, vamos a elegir el objeto y para ello utilizaremos aplicaciones como Stellarium o una página que es telescopios.com para ver el objetivo y cuál es su mejor horario. Ajá. Normalmente, para hacer esta fotografía es necesario que el objeto esté lo más alto posible, idealmente cuando culmina. Entonces, es importante no solo la hora, sino la planificación temporal de la época del año, porque, por ejemplo, para ver Orión, evidentemente, no podemos hacerlo en verano, hay que esperar al invierno. Entonces, es importante planificar la época del año y la hora. Una cosa antes de seguir, cuando decías lo de que es importante saber cuándo culmina, ¿a qué te refieres con eso? Sí, cuando culmina es cuando pasa por el punto más alto del cielo. Cuando pasa por el meridiano, que se suele llamar, que es la línea hipotética que va desde el polo norte celeste al polo sur celeste. Y eso, el hecho de que esté en el punto más alto de su trayectoria, ¿qué es lo que nos aporta? Es decir, ¿por qué buscamos ese momento? Claro, porque si el objeto está cerca del horizonte, tiene que atravesar más atmósfera y entonces se ve peor. Entonces lo ideal es que esté más de 45 grados o lo que se pueda. Por ejemplo, Orión, pues no siempre se puede fotografiar tan alto. Hay objetos que igual llegan como mucho a 20 grados, entonces no nos queda otra. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué más? Elegir un lugar que tenemos que buscarnos, ¿vale? Cualquier sitio. Podemos hacerlo desde una ciudad, hay que irse a un sitio muy oscuro. Igual que en el paisaje, zona oscura, lejos de la contaminación lumínica, y aquí entra el mapa archiconocido de Light Pollution Map. Condiciones atmosféricas también es importante, el SIN. Para eso yo, por ejemplo, suelo utilizar Meteo Blue. También está Windy, Clear Outside. Una cosa de... Claro, aquí vamos a hablar de muchos términos que quizás no sean habituales para la gente que hacemos fotografía de paisaje nocturno, como por ejemplo el SIN. ¿Qué es el SIN? La estabilidad del aire. ¿Y eso nos afecta porque nos crea alguna turbulencia? Claro. ¿Perdemos nitidez? Se pierde nitidez. Al fin y al cabo, aquí estamos, vamos a apilar un montón de imágenes. Entonces, cuanto más detalle y nitidez tenga, mejor. Mejor saldrá el resultado final. Y eso depende de... O sea, buscamos noches que haga frío, que haya una estabilidad atmosférica, o qué es lo que tenemos que buscar, cuándo es lo más ideal. Bueno, independientemente de la época del año, normalmente en invierno sí que hay más estabilidad atmosférica, más limpio, digamos. Pero en esta aplicación que comentamos, la de Meteo Blue, ahí tienes un par de columnas que te indican en el SIN, servir de orientación. Genial. Yo la de Clear Outside, que me parece que sí que es muy utilizada entre astrofotógrafos, sí que había entrado también alguna vez, porque está muy chula y da algo más de información. Es verdad que también tiene lo del SIN. Y yo al menos tengo que reconocer que es una columna que no suelo mirar, ¿eh? Y de hecho, tal y como estamos ahora, cuando estamos grabando este episodio, con no tener nubes ya me vale. O sea que como para encima ponerme también más quisquilloso con el SIN, pero es verdad que ya digo que no es un parámetro que suele vigilar. Muy bien, ¿y qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra fotografía? Pues también la ausencia de nubes, noches con viento fuerte. A ver, para el paisaje esto no es tan importante. Bueno, sí que es importante para la toma del sol, evidentemente, igual te sale movido, pero para el cielo sí. Y también es muy importante porque te puede afectar la estabilidad del equipo. Y aquí en este tipo de fotografía la estabilidad es crítica. Al fin y al cabo estamos apilando, por ejemplo, 60 fotos de un minuto. Si alguna sale movida, pues el resultado final no es bueno. Claro, si al final por estabilidad del equipo hay algo mal configurado o porque hace mucho viento, de esa hora perdemos la mitad de la sesión, pues hemos tirado bastante tiempo a la basura y puede ser que ese objeto no salga tan bien como queríamos y tenga mucho más ruido, no salga tan limpio, no tenga tanta luz al final. Y también es importante, como en el paisaje, la fase lunar. Idealmente luna nueva o si no es día de luna nueva, cuando la luna está bajo el horizonte. Vale, perfecto. ¿De planificación algo más o pasamos a la siguiente fase? La siguiente fase. Venga, vamos. Yo creo que, así como la planificación, bueno, pues igual hemos visto el tema del SIN, el momento en el que el objeto está lo más alto posible en el cielo, que puede ser algo más diferente. Quizá la captura sí que tiene más terminología o más fases que pueden ser más diferentes también de la fotografía nocturna de paisaje. Cuéntanos, ¿qué hay que hacer en este tipo de fotografías? Pues vamos a ver los cuatro tipos de tomas, digamos. Los lights son las fotos, digamos, del objeto que queremos tomar, pero los lights están afectados por el ruido asociado a la temperatura, el ruido de lectura asociado a la electrónica, que tengas el objetivo o el sensor sucio. Entonces hay una serie de tomas que se hacen aparte, que se llaman tomas de calibración para compensar todo esto. Entonces tenemos la primera toma de calibración, digamos, que son los flats. Los flats son fotos hechas con un fondo blanco uniforme. Para ello podemos utilizar una tablet o un móvil grande También venden unos cacharros que se llaman cajas de flats, pero esto es más enfocado a telescopios, es otro gasto más. Y esto lo que te hace es compensarte, digamos, en la suciedad del sensor o el viñeteo del objetivo. Con eso te lo quitas. Luego tenemos los darks, son asociados al ruido por la temperatura, que se hacen con la tapa a la misma exposición e ISO que los lights. Ajá. Y idealmente estaría bien hacer 10 o 20 como mínimo. En los flats no lo he comentado, perdona, pero se suelen hacer con el modo AV. Para que decida la exposición. Lo único que tener en cuenta es que el histograma está en el primer tercio de la izquierda, más o menos. Vale. Con hacer 30 o 40 flats, suficiente, porque además le cuesta poco. Sí, porque además aquí entiendo que el tiempo de exposición es más bajo que una fotografía de lights o de darks, así que no hay ningún problema, ¿no?, en hacer tantas. Nada, todas las que quieras, porque como le cuesta poco, son menos de un segundo normalmente. Y por último, los vías, que están asociados al ruido de lectura. Y para poder distinguirlos del ruido de la temperatura, de las tomas darks, digamos, lo hacemos a velocidad máxima, a la velocidad máxima que te dé la cámara. Uno partió por 8.000, uno partió por 4.000. Y como también tardan poco, pues hacemos 40 o 50. Qué bueno. Yo reconozco que esto no lo hago en mis fotografías. Uh-huh. ¿Se nota la diferencia? Es decir, ¿merece la pena hacer todo esto para luego ganar algo de... imagino, de calidad en la fotografía final, de limpieza, etcétera? Totalmente. Sí. Y yo muchas veces, claro, como vas mal de tiempo, pues te dejas los darks o te dejas los flats. Los flats son, yo creo que son decisivos también, porque luego tienes gradientes de colores, gradientes de luminosidad, el viñeteo del objetivo, y con esto te lo quitas. Aunque ahora hay programas que te lo quitan, pero mejor empezar bien. Y claro, yo es que siempre había priorizado el tema de los lights. Si además de los lights podemos sacar un ratillo para hacer algo más, ¿recomiendas flats entonces? Sí. Lo único que los flats hay que hacerlos justo al acabar los lights. Sí. Sin tocar nada. O sea, con el mismo enfoque y mismo todo. Ponemos el iPad o el iPhone que hemos dicho. Porque tiene que tener el mismo enfoque y mismo todo. ¿Vale? No, eso no lo puedes hacer en casa. Ya. Los darks sí. Los darks los puedes hacer cuando acabas la sesión, los programas, le pones la tapa. Yo le pongo un trapo además por si acaso le entra algo de luz, y mientras recojo dejo ahí haciendo 10 o 20 darks. De acuerdo. Y antes de pasar a la siguiente fase, a la hora de hacer los lights, tú recomiendas hacer, por ejemplo, tienes una hora, ¿vale?, para hacer lights. ¿Recomiendas 60 tomas de un minuto? ¿O es mejor hacer 30 tomas de 2 minutos? Hombre, cuanto más larga sea la toma, mejor. O sea, siempre intentar priorizar... Claro, el rango dinámico y demás. Menos ISO, lo mismo que en paisaje. En vez de 60 de 60 segundos, pues 30 de 120 segundos. O sea, intentar subir el tiempo de exposición al máximo que nos permita nuestra combinación de tracker y focal, ¿no? Claro, lo que tenemos que pensar es que luego los darks se hacen al mismo tiempo de exposición. Entonces, si hacemos 60 tomas de 60 segundos, luego tenemos que hacer los darks también de 60 segundos. Ya. Si los hacemos de 120 segundos, ya es más rato que estamos ahí. Hay que pensar que aproximadamente estaremos un par de horas ahí, entre montajes, lights, flats, darks y demás. Pero bueno, merece la pena. Muy bien. Y luego, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué precauciones hay que observar a la hora de hacer este tipo de fotografías? ¿Cómo tenemos que montar nuestro equipo? Pues igual que en paisaje, pues la estabilidad del trípode, en este caso la alineación polar del Star Tracker también es fundamental. Aunque a 50 milímetros tampoco pasa nada, pero bueno, si lo apuramos mejor. Lo importante es que salgan estrellas puntuales y para que luego a la pilar queden perfectamente nítidas. Vale, perfecto. Y una cosa muy muy importante, que sobre todo si fotografías, por ejemplo, ha pasado hace poquito con las gemínidas en invierno, en un sitio con un poquito de humedad, los calentadores son indispensables, ¿no? Exacto, sí, los calentadores antirrocío hay que llevarlos en invierno, sí. Sí. Sí, exactamente igual. Eso es obligatorio. Y a la hora de enfocar, claro, en fotografía nocturna de paisaje estamos acostumbrados a iluminar con la linterna al sujeto, enfocamos allí chimpún, pero aquí que vamos a hacer fotos del cielo, tenemos que buscar un enfoque muy fino a las estrellas, porque además en un 50 milímetros ese enfoque, que esté bien o que esté mal, se puede notar. ¿Cómo nos recomiendas hacer ese enfoque? A ver, si dispones de una máscara de Batinop, mejor que mejor, porque es muy fácil el enfoque. Y si no, por el método habitual. Ya, de mover el anillo buscando que la estrella sea lo más pequeñita posible, ¿no? Exacto. Creo que lo hemos comentado alguna vez ya en algún otro episodio, no sé si de equipo o de otro tipo de disciplina, lo que es una máscara de Batinop, pero bueno, por si acaso hay alguien que se ha enganchado más tarde, es una especie como de filtro que se coloca delante del objetivo que crea un patrón en la estrella con forma de una X y tenemos que intentar buscar que ese patrón sea simétrico moviendo el anillo de enfoque. Y cuando ese patrón sea simétrico es cuando hemos conseguido ya ese enfoque en teoría perfecto y es una forma, yo creo que, no sé si sencilla o cómoda, porque es verdad que es un poco engorrosa, pero sí que al menos te deja tranquilo porque es muy habitual hacer ese enfoque manual sin un filtro y creer que está todo bien. Lo ves en la pantalla, aumentas y lo ves que está todo bien y de repente llegas a casa, al día siguiente abres tus fotos en el ordenador y en una pantalla grande resulta que esa estrella no está totalmente enfocada. Yo creo que es un problema que cuando te enfrentas por primera vez a este tipo de fotografías desconoces y la leche que te pegas en la primera salida es importante. Pues sí. Vale, pues ya tenemos todas nuestras fotos. Y ahora, otra fase que también quizás es diferente a la fotografía nocturna de paisaje es el procesado. Llegamos a casa con todos estos archivos, los lights, los flash, los darks, los vías, ¿qué hacemos con todo eso? Para la parte del procesado podemos dividirlo en dos, que es el apilado por un lado y luego el procesado propiamente dicho en Photoshop. Para el apilado vamos a comentar un poco el manejo del Deep Sky Stacker. Sí. Aunque hay otros programas como Sequator o cualquier otro. Pero bueno, este es gratuito y es sencillo, entonces. Sencillo una vez que lo conoces, porque yo creo que también de primeras la interfaz como que asusta un poco. Yo creo que también muy similar a Sequator, ¿no? Que es, parece sí, que hay muchos botones, muchas opciones, pero luego una vez que lo conoces es sota caballo rey casi. Sí, porque al principio vamos a trabajar con los parámetros por defecto, entonces no tiene mucho misterio. Lo único es saber dónde cargar cada tipo de imágenes y cómo ejecutar, digamos, el apilado. Entonces, cuando abres el programa, pues arriba a la izquierda tienes los menús para cargar los lights, los DAC, los flats. Entonces, para cargar los lights tienes un menú que pone abrir archivos de imagen y ahí los cargas todos. Luego pone archivos dark, ahí cargamos todos los dark que hemos hecho. Archivos flat. Y lo único que no se entiende muy bien es lo de los vías, que aquí los llama archivos offset. Vale, perfecto. Entonces, luego para hacer el apilado hay un menú que pone registrar imágenes seleccionadas. Entonces se te abre un cuadro de diálogo y hay un tick que pone apilar luego de registrar. A mí me gusta hacer esto para que lo haga todo de golpe. Ajá. Porque si no, lo que te hace es registrar las imágenes, asignarles un valor y luego tú puedes decidir apilar por encima de tal valor. Pero yo apilo todas porque las que pongo aquí son las buenas. O sea, considero que están todas las buenas, sí, exacto. Porque esa clasificación que hace Deep Sky Stacker, ¿la hace en función del tamaño de las estrellas, la traza o cómo lo hace? Pues la verdad que no lo sé, pero él es el que decide el valor que da. Vale, vale. Y luego pues te aparece una pantalla donde tú puedes calcular el número de estrellas detectadas porque tú puedes decidir, pues quiero que me alinee todo con 10 estrellas, con 100 estrellas. Normalmente pones lo de utilizar el umbral automático y te olvidas. Vale. Porque si le pones muchas estrellas, lógicamente le cuesta más. Ya. Entonces, la imagen resultante te aparecerá en pantalla y se guarda automáticamente en la carpeta donde tenías los lights. Pero se guarda en modo 32 bits. Luego en Photoshop tenemos que convertirla a 16 bits, porque si no, no disponemos de todas las capas de ajuste que solemos utilizar. Ya, vale. O sea, en este programa lo que hacemos es alinearlas todas, apilarlas. Exacto. Para intentar reducir el ruido, tener un archivo único con la máxima calidad posible. Sí, aquí también le puedes hacer algún tipo de retoque, pero lo hacemos todo en Photoshop. Vale. Entonces, cogemos este archivo y nos vamos a Photoshop. Nos vamos a Photoshop, abrimos la imagen y lo primero de todo, como hemos dicho, es ir a imagen, modo y marcar 16 bits por canal. Uh-huh. Se nos aparecerá una pantalla que pone tonos HDR y tenemos que ponerle método exposición y gamma y se te queda ya como lo tenías y la tienes convertida a 16 bits. Vale. Entonces ahora vamos a hacer una serie de pasos, calibración de color, estilo del histograma, eliminación de gradientes, flujo de trabajo propuesto, aunque bueno, luego cada uno que utilice el tuyo, pero bueno, eso claro. Es lo que proponemos, que viene bastante bien. Porque entiendo que lo que vamos a hacer aquí es similar a lo que se puede hacer, por ejemplo, con Cyril o con cualquier otro software más específico de astrofotografía, pero pues es un poco más llevado a lo que conocemos nosotros, que es Photoshop. Exacto. Como normalmente la gente conoce el flujo de trabajo con Photoshop, sí. Para las fotos de paisaje, pues vamos a utilizar este mismo programa. Sí, porque la verdad es que enfrentarte a programas, pues eso, PixInsight, Cyril, la verdad es que asusta un poquito, ¿no? Cuando lo ves por primera vez, bueno, por sí. Primera vez, por segunda y por quinta. Son programas más especializados, claro. Posiblemente mejores para el cielo profundo, pero con Photoshop te puede quedar una imagen muy buena y muy digna. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces aquí? El primer paso. Pues ahora viene lo que llamamos la calibración de color. Uh-huh. Entonces, ponemos una capa de ajuste de umbral. Sí. Marca es que cada píxel en blanco o en negro y situamos el deslizador al principio, digamos, del histograma, donde empieza la joroba del histograma, sí. Para que aparezcan los primeros puntos negros. Ajá. Lo que se trata es de buscar el punto más oscuro y el punto más claro. Uh-huh. El punto más claro se supone que es el blanco puro y el punto más oscuro, como el espacio no es negro absoluto, lo dejaremos en un punto más gris que, uh-huh. que negro. Vale. Pero bueno, a gusto del consumidor. Entonces, con esta capa de umbral vamos a detectar esos puntos. Movemos el deslizador al principio de la joroba, irán apareciendo puntos negros. Uh-huh. Y ahí vamos a poner un cuentagotas, pero que no es la herramienta cuentagotas, es la herramienta muestra de color. Uh-huh. Y entonces los valores de esa zona de la imagen lo veremos en la casilla de propiedades, como siempre. Y vamos ahora a ver el punto más claro. Entonces movemos el deslizador al lado contrario y vamos bajando hasta que aparezcan los puntos claros. Ajá. Y ahí marcamos también otro con la herramienta de muestra de color. Uh-huh. Vale. Vale, entonces ya tenemos las dos muestras. Ya la capa de umbral la podemos borrar si queremos. Y ahora vamos a hacer el estirado del histograma. Primero, con una capa de niveles, de ajuste de niveles, pues vamos a hacer que por canal, esto es por canal, primero por el rojo, luego el verde, luego el azul, dejaremos el valor más alto en 255 y el valor más bajo, el del punto negro, digamos, uh-huh. A mí me gusta, por ejemplo, en torno a 30, 20 y tantos, 30, 30 y algo. ¿Y qué cambia dejarlo más bajo o más alto? ¿Qué diferencia hay luego en la imagen final? Que el fondo de cielo estará más oscuro o más claro. Vale. Como se supone que el fondo de cielo no es de negro del todo, pues no hay que dejarlo a cero. Por eso bien. Dejamos en 30, en 40, en 20 y tantos. Pero lo importante de esto es que vamos a dejar cada canal con el mismo valor. Si hemos elegido 30, hay que dejar el rojo al 30, el verde al 30 y el azul al 30. Para que no haya ninguna dominante, ¿no? Exacto. Por eso ya lo llamamos calibración de color. Uh-huh. Vamos a dejar en teoría los colores bien, los colores reales. Cualquier persona que nos está escuchando ahora y no lo haya hecho nunca, igual le asusta un poco. Pero es lo sí. Que hablábamos antes, es también siempre lo mismo, el proceso es igual, es la misma receta, aplicarlo en una fotografía o en otra. Sí, de todas formas, si te parece, las notas del programa dejaremos una pequeña ayuda sí. Para que lo puedan ir siguiendo. Y ahí tenéis capturas de Photoshop con todos los pasos, los diferentes paneles, la verdad es que te lo has currado un montón, así que mil gracias de parte mía y de todos los oyentes. Y nada, las dejaré allí para que les echéis un vistazo porque seguro que vienen súper bien, porque complementan muy bien todo lo que está contando ahora Javier durante el episodio. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos el color calibrado, entonces ahora sí vamos con el estereo del histograma. Ahora vamos a aplicar capas de curvas y niveles hasta que veamos que la foto tiene el detalle, el contraste que nosotros queremos. Uh-huh. Que además aquí también es muy fácil venirse arriba, ¿no? Y pasarse a veces con ese contraste. Sí, pero bueno, yo creo que tampoco pasa nada porque luego... Luego se puede solucionar. Sí. Ahora lo importante es sacar el detalle de las nebulosas, uh-huh. Porque vamos a ver que incluso con cámara que no es astromodificada se pueden sacar las nebulosas de emisión, uh-huh. Las nebulosas rojizas. Entonces, como decía, aplicamos ahora una capa de ajuste de curvas y vamos a modificarla para que sea cóncava. Ajá. ¿Vale? Para subir más las zonas oscuras y menos las claras. Uh-huh. ¿Vale? Aplicamos capa de curvas. Vale, ahora aplicamos otra vez capa de niveles como lo hemos hecho al principio, de tal forma que dejemos los valores otra vez en 30 los oscuros y 255 los claros. Uh-huh. Normalmente los claros no cambian, los oscuros sí porque hemos levantado con la capa de curvas. Claro. Y esto lo realizamos varias veces, dos o tres veces puede ser una cantidad adecuada. Entonces, bueno, ahora veremos que la capa posiblemente, la imagen es horrenda. Llena de gradientes, llena de colores raros. Sí, porque al final lo que haces es forzar ese cielo y cualquier defecto que pueda tener lo sacas más a la luz, a relucir. Sí, entonces ahora vamos a utilizar otra herramienta, otro programa gratuito que se llama Graxpert, uh-huh. Que lo que te hace es quitarte esos gradientes, esos viñeteos y te deja la foto pero perfecta. Uh-huh. Y además con los parámetros de serie tampoco hay que hacer nada. Ya. Yeah. Entonces aquí tenemos que exportar la foto de Photoshop, ¿no? Guardarla en TIFF para trabajarla con el programa que es externo. Exacto, la guardamos en TIFF, la abrimos con Graxpert, cargamos la imagen y en el apartado 3, digamos, de Graxpert pone Background Extraction. Uh-huh. Y pulsamos un botón que pone Create Grid, donde uh-huh. crea una cuadrícula de los puntos donde va a medir esos gradientes. Y luego en Calculate Background... Y te resta ya el fondo de cielo y te deja la imagen. Ajá. Finalmente pulsamos el 5, guardar, y nos guarda la imagen donde le digamos. Y esa es la imagen que tenemos que volver a importar ahora en Photoshop. Ya un poquito más limpia y con esos defectos de la contaminación lumínica o problemas que tenga el cielo eliminados. Una cosa, Graxpert también tiene en este mismo programa un antirruido. ¿Lo sueles utilizar...? No. ¿O no? La verdad que no. Aquí solo lo utilizo para quitar los gradientes porque como hay otras herramientas para quitar ruido en Photoshop y en otros programas, esta no la utilizo. Tampoco la he probado mucho, ¿eh? Uh-huh. Vale, vale. Ok, entonces, con ese archivo TIFF más limpio, volvemos de nuevo a Photoshop. ¿Y qué le hacemos ahora? Ahora lo que queremos hacer es separar las estrellas. Yo suelo trabajar las estrellas por un lado y el fondo o las nebulosas por otro. Uh-huh. Entonces, con StarNet, que también es gratuito, podemos separar las estrellas. Nos traemos la imagen resultante y para separar las estrellas lo que hago es restar la imagen original de la imagen que te da StarNet. Uh-huh. Entonces obtienes por un lado las estrellas y por otro las nebulosas. Vale. Y ya las pongo en dos grupos diferentes y empiezo a trabajarlas de forma diferente. Que además, yo creo que este es un paso muy importante, ya no solamente para este tipo de fotografías de cielo profundo, sino para fotografías de Vía Láctea, cualquier tipo de fotografía en la que haya un poquito de nebulosidades, zonas con más luz, con menos luz. El hecho de quitar las estrellas, que además tampoco es un proceso muy complicado, porque StarNet es que tiene dos botones, no tiene más. Uh-huh. Y luego te da la vida. Es un paso que una vez que lo descubres... yo creo que se te abre un mundo nuevo, ¿no? Y ahí, aquí sí que es muy sencillo también liarte demasiado y a la hora de reintegrar las estrellas, no meterlas todas porque parece que pierdes un poquito todo eso que habías conseguido, pero yo creo que de verdad es un paso que, aunque a la gente que nos esté oyendo le dé un poco más de pereza o de reparo trabajar con el ordenador o empezar con programas nuevos, yo creo que esto merece la pena. Sí, yo de hecho para el astropaisaje también lo utilizo. Sí, sí, la verdad es que viene súper bien, súper bien. Entonces, claro, la capa de estrellas la pondremos en modo trama y ahora vamos a hablar un poco de la capa de nebulosas. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es darle más contraste todavía y realzarlas. Claro. Entonces, con capas de ajuste de curvas para dar contraste, ya sea con máscaras o sin máscaras, para realzar más lo que nos interesa, uh-huh. vamos dando contraste a la imagen. Podemos ayudarnos a sí mismo de los filtros del Nikkolection, que hemos hablado alguna vez también, ¿no? Sí. El tonal contrast, el pro contrast, el detail extractor viene muy bien también. Para darle un puntito también de nitidez tenemos el clásico filtro de paso bajo, uh-huh. de paso alto, quería decir, con unos 3 píxeles de radio y modo fusión luz suave. Y para dar el color de las nebulosas, pues lo mismo. Tenemos capas de ajuste de tono y saturación, corrección selectiva y podemos ayudarnos de máscaras. para saturar convenientemente los colores que nos interesan, las zonas, las nebulosas de emisión, las nebulosas de reflexión. Ahora que hablamos de color de nebulosas, ¿todos estos colores los podemos sacar con una cámara normal? Porque las nebulosas de emisión de hidrógeno alfa sí que las cámaras captan un poquito de luz. ¿Y para el resto de colores? Las nebulosas de emisión las captan menos, porque el filtro le corta bastante porcentaje. Pero bueno, como estamos apilando una hora, al final salen. Evidentemente no salen como con una cámara astromodificada, pero bueno, la verdad es que el resultado yo creo que merece la pena. Y el resto de colores sí. Nebulosas de reflexión, etcétera y tal, sin problema. Exacto, sin problema. Vale, de acuerdo, genial. Pues eso es importante saberlo porque también es otro de los puntos que yo creo que puedo echar para atrás a la gente que nos oye, ¿no? Es verdad que con una cámara astromodificada vas a sacar más color, pero bueno, no quita para que con una cámara normal tal y como sale de la tienda puedas también quitarte el gusanillo y sacar cosas bastante chulas. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, para finalizar, a ver, estábamos con el color. Sí. También podemos usar el filtro viveza. Ajá. Para darle un color y más presencia, porque el filtro viveza también le da un poco de presencia a las nebulosas. Sí. Ahora podríamos hacer una reducción de ruido, porque con tanto modificar curvas y demás, pues seguro que la imagen está llena de ruido. Entonces, o utilizamos las herramientas que trae Photoshop, o también tenemos el filtro Define 2 de los Nikkollection. Y si no nos gusta cómo nos ha quedado, podemos aplicar máscaras para seleccionar las zonas donde queremos aplicar esa reducción de ruido, sobre todo en las zonas oscuras. Perfecto. Y entonces, ahora ya tenemos esa capa, digámoslo así, el fondo lista, y nos toca reintegrar lo que son las estrellas, ¿no? Exacto. En las estrellas podemos reducirlas un poco. A mí me gusta reducirlas un poco. Yo, por ejemplo, hice la prueba con la foto de Orión, y claro, es que Orión, la Vía Láctea pasa cerca de Orión, entonces es un sinfín de estrellas y hay que reducir mucho, porque si no, no se ve absolutamente nada. Claro. ¿Cómo podemos reducir un poco el número de estrellas? Pues con una capa de ajuste de niveles. Movemos el deslizador de punto negro hacia la derecha y vamos variándolo hasta que nos guste. Luego damos saturación a las estrellas con una capa de ajuste de tono y saturación, y sin pasarse de la raya, al que le guste las estrellas con su color, pues con esto se puede obtener. Luego también hay gente que, ahora que hablamos de estrellas, utiliza un filtro glow como para que esas estrellas más brillantes resalten un poquito más, y por ejemplo en Orión, en el cinturón de Orión, le da un toque bastante chulo. ¿Sueles trabajar con un filtro de este estilo o no? No, pero me lo compré hace poco, pero no lo he podido probar. Por las nubes o por lo que sea, no has podido probarlo. No, exacto. La idea es hacer la foto normal y hacer la foto con el filtro de glow y unirlas. Vale, muy bien. Y ya casi tenemos la imagen terminada, ¿no? Exacto. Ahora ya quedarán igual unos retoques estéticos. Seguramente habrán aparecido colores extraños. Ahora ya podemos desaturar algunas zonas, aplicar máscaras, pintar con un pincel, corregir dominantes con capas de niveles, porque hay veces que se nos vuelve muy verdosa. A mí también me gusta aplicar una viñeta para resaltar el objeto. Hay veces que las estrellas igual no tienen el color que nos gusta, no la suficiente potencia, pues con una capa con una nueva capa en modo de fusión, luz suave, y pintando con el pincel con el mismo color de la estrella, podemos darle ahí ese extra de brillo que hace que quede bien. Vale, perfecto. Como decía antes, en las notas del episodio tendréis toda esta información y las imágenes de ejemplo, o sea, que yo creo que va a estar muy interesante. Así que os animo a verlas, que están en javierrosano.com/podcast/116, que es el número de este episodio. Y ahí podréis ver todos estos pasos que hemos ido hablando, además el antes y el después, por ejemplo, a la hora de hablar de ruido, los diferentes paneles, para que sea todo pues más sencillo de seguir, que, pues como decía antes, pues son programas que son nuevos, igual hay algún paso que es diferente a lo que solemos hacer, pero con estos apuntes que nos ha dejado Javier, seguro que vais a poder seguirlo de una forma mucho más sencilla, y el resultado final ya vais a ver cómo merece la pena. Y con esto estaría terminado, ¿verdad? Todo el proceso. Ya hemos hablado de la planificación, hemos hablado de la toma en sí, hemos hablado también del procesado. ¿Y qué nos recomiendas fotografiar? ¿Qué objetos del cielo podemos buscar? Muy bien, pues vamos a proponer cinco encuadres de diferentes épocas del año. Entonces, el primero de todos es ahora mismo es Orión, evidentemente. Por un 50 milímetros sale la constelación completa y Orión es la catedral del cielo de invierno, y aquí hay un montón de Sí. objetos. De hecho, en la foto he contado pues, como unos 10 objetos de cielo profundo que se pueden ver. La nebulosa de Cabeza de Caballo, la nebulosa propiamente de Orión, del Hombre Corredor, la nebulosa de la Llama, el propio bucle de Barnard. Luego están las tres estrellas centrales, las tres Marías, que tienen un color azul muy, muy bonito. Está la nebulosa Cabeza de Bruja. Luego hay una nebulosa Reflexión, que es M78, o la nebulosa Kasper, que le suelen llamar. Encima de esta y encima del bucle de Barnard hay una que se llama la nebulosa Boogeyman, que es también muy, muy chula. Y es que parece mentira que se pueden ver con un 50 milímetros. Sí, tal cual. Son objetos que se suelen fotografiar a focales de 300, 500, 1000. Y aquí ya aparecen bastante bien. Claro, con esas focales lo que haces ya es centrarte, ¿no? Pues en la nebulosa Sí. cabeza de bruja o en la que sea. Pero es verdad que aquí puedes sacar un montón de detalle. Yo voy a quedar fatal cuando diga esto, pero es así y no lo voy a engañar. La primera vez que empecé a hacer este tipo de fotografías, a capturar mucha información, a dedicarle en el ordenador el mimo que necesitan este tipo de fotos, sacas detalles que ya no sabes si son manchas del objetivo, manchas del sensor, algún error durante el procesado. Yo me acuerdo con la nebulosa de Kasper, ahora que la comentabas, que no sabía qué era, digo, pero esto de verdad está ahí y tuve que abrir Stellarium para ver si eso realmente estaba o era algún problema de mi cámara, porque no sabía lo que me estaba pasando y lo que estaba viendo. Sí, está bien contrastarlo y compararlo con Stellarium para ver lo que hay ahí. Sí, es Hay curioso. programas como PixInsight que sí que ya te marcan los objetos que están en la imagen, pero bueno, nosotros lo haremos con Stellarium. Claro, al final está muy bien y además aprendes muchísimo también. Al final vas conociendo todo lo que estás fotografiando o al revés, o conoces cosas y luego las quieres fotografiar y joder, descubres un mundo que es impresionante. ¿A qué más podemos tirarle con un 50 milímetros? Pues también tenemos un encuadre muy típico que es la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo. En el mismo encuadre las podemos situar en la diagonal, digamos, del encuadre. Y está muy bien porque el que diga que con un 50 milímetros no se ven objetos lejanos, pues mira, estamos viendo objetos de 2 y pico millones de años luz de distancia. O sea que. Y además ambas galaxias, sobre todo, claro, Andrómeda, que es más grande, con mucho detalle. Con mucho detalle, se ven los brazos espirales. En la nebulosa del triángulo también se ven, más pequeñita, pero se ve de un color azul muy, muy chulo. Y en Sí. mitad de las dos galaxias está la estrella, creo que es la Beta de Andrómeda, que tiene un color anaranjado muy, muy característico, que creo que se llama Mirage, y queda muy bien. Queda Es muy muy bien. interesante. Y aparte el color de las estrellas del campo. Sí, está muy chula la foto. Esta también la tenéis en la nota. Si queréis echar un vistazo, vais a poder ver ahí los diferentes encuadres con ese 50 milímetros, lo que vais a poder conseguir para que pues, os dé envidia, para bien o para mal. Porque ya digo, no sé si es algo bueno o malo, pero seguro que disfrutáis viéndolas y, pues oye, si os anima también a fotografiarlas, bienvenido es. Ahora, la que viene siguiente también es una de mis favoritas. La siguiente es la de Las Pléyades y la Nebulosa de California. las Pléyades en Tauro y la Nebulosa California en Perseo ya. Aquí también podemos situarla de forma diagonal. Y yo cuando hice esta foto me quedé muy sorprendido porque se veía la Nebulosa California. Porque, claro, es una nebulosa de emisión en H alfa que no me esperaba verla. Y la verdad es que estirando y forzando el procesado aparece y queda muy, muy chula. Por un A lado mí. tenemos las Pléyades con las nubes de color azul Sí. y en contraste esta de color rojo. Eso es. A mí de las Pléyades, además, me encanta. Quizá con el 50 milímetros no se aprecia muy bien, se intuye, con una focal más larga así, todos esos hilillos, esas texturas que hay alrededor, me parece algo precioso, ¿eh? No sé, yo me quedo embobado viéndolo y no, no sé. Me encanta, es una pasada. Sí, y luego entre las dos hay unas nubes oscuras que con un buen procesado se pueden resaltar también y quedan muy, muy chulas. Claro, es que al final descubres todas esas zonas un poco más oscuras, un poco más luminosas y te lleva a lo que yo decía antes, ¿no? De esto realmente es así o es una mancha del sensor. Te empiezas a replantear todo hasta que realmente lo dominas y lo conoces. Claro, es todo tan nuevo que te surgen dudas por todos lados. La gente que le echa 10 horas a estos objetos, luego se ve que esas nubes grises pues son unas nubes de polvo que son impresionantes. Qué chulo. Muy bien. Siguiente objeto, vamos a dejar la Vía Láctea para el final, vamos a las nebulosas del Cisne. la constelación del cisne veraniega, pues también echándole una hora aparecen las nebulosas de emisión. Yo propongo poner el eje del cisne en horizontal. Ajá. Y entonces ahí aparecen pues la nebulosa Norteamérica, la del Pelícano. Según cómo hacemos el encuadre, aparecen los velos, que están, digamos, en el ala derecha del cisne, un poco más abajo, y en mitad aparecen nubes oscuras. También es un espectáculo de fotografía. Sí, además aquí también toda la textura que tiene, el contraste de los rojos de las nebulosas de hidrógeno alfa, el fondo un poquito más frío con un poco también de luz, queda muy bonito. Sí, está con cámara astromodificada, es espectacular. Fíjate, esta no la he probado, tengo que intentarlo. Al final vas ya a los encuadres seguros, pero es verdad que tengo que intentarlo alguna vez, sí. Sí, está también para paisaje, también se ve gente por ahí que la utiliza. Sí, eso es. Muy bien, y la última, que seguramente para la gente que hacemos paisaje nocturno sea la más conocida. La más conocida entonces es el centro galáctico y la zona de las nebulosas de Antares y Rho-Ophiuchi. Entonces, esta con una hora es espectacular. O sea, si con 5 minutos traqueando es impresionante, esto ya es un festival. Entonces, vemos, según cómo hagamos la toma, vemos pues la nebulosa de la Laguna, la nebulosa trífida muy pequeñita, que tiene una parte azul y otra rosa. Más arriba tenemos M16, M17. M16 es la nebulosa del Águila, que es la que el Hubble sacó lo de los pilares de la creación. Ajá. A 50 milímetros no se ve el águila, pero la nebulosa se ve. Uh-huh. Luego la zona de Antares, con esos colores naranjas, azul, el caballo azul que está un poco más arriba. Luego aquí también se ve a 50 milímetros, ya se ve un par de cúmulos globulares, que son como racimos de estrellas. A 50 milímetros ya se ve que no es un objeto puntual, sino que es un objeto ya, y que tiene simetría esférica, que son grupitos de estrellas. Uh-huh. Y luego también a mí me gustan mucho las nebulosas oscuras, la zona esta del caballo negro. Sí. A ver si alguien ve en la panza del caballo negro, hay una nebulosa oscura que se llama la nebulosa de la serpiente, que es muy pequeñita, 50 milímetros, pero bueno, a ver quién la saca. Aquí hay más cosas aparte del caballo negro. Qué bueno, es curioso porque al final eso, descubres objetos que antes no veías, porque como decías tú, al ser una focal más abierta, todo se apelotonaba, ese detalle, esa textura se perdía, y al utilizar focales más largas es cuando descubres un mundo nuevo y que te pica, te engancha y te lleva a hacer otro tipo de fotografías, a seguir investigando, seguir tomando fotografías, y como hablábamos antes, pues parece que nunca tiene fin. Muy bien, y hablando de seguir avanzando, si a alguien esto ya se le queda corto, danos alguna pincelada de qué podríamos mejorar en nuestro equipo, o no sé si en el procesado, o qué podríamos hacer para ir un poquito más allá. A ver, sin invertir nada o invirtiendo poco, yo diría un poco más de todo. O sea, más exposición, más focal, más señal, es decir, filtros y cámara astromodificada. Con más tiempo de exposición, la cosa va a mejorar un montón. Luego, con más focal... por ejemplo, un 135 milímetros que es ahora muy habitual en muchas marcas y que son relativamente bien de precio. La zona de la nebulosa Norteamérica del Pelícano es espectacular. La galaxia de Andrómeda ya sola ya tiene mucha presencia. Se ven muy bien las galaxias satélite, ya que son M110 y M32. Uh-huh. La zona de Orión, cogiendo solo lo que es la nebulosa de Orión, las Tres Marías y parte del bucle de Barnard. Eso también es una zona muy, muy bonita. Y bueno, si tenemos cámara astromodificada y filtros, pues hasta el infinito y más allá. Sí, además, si alguien le ha parecido demasiado el tema de lights, dark, vías, etcétera, etcétera, si encima ya metemos por medio filtros, la cosa ya se nos complica mucho, ¿no? Bueno, sí, hay que hacer lo mismo, pero bueno, yo creo que merece la pena. Bueno, es que también depende del objeto que queramos fotografiar. Claro, no es lo mismo algo con mucha luz que algo con un poquito más débil, que requiere más trabajo y más mimo. ¿Tú, cuando sales a hacer fotografías con focales ya más importantes, cuánto tiempo te puedes tirar haciendo todas las tomas, etcétera, etcétera? Si es con la cámara dedicada y con telescopio, toda la noche, incluso varias noches, un objeto. Ya. Para conseguir buena señal, pues... intento pasar de 10 horas. Es que los que no tenemos observatorio propio remoto, tenemos que irnos al campo varias noches. Pero sí, con 10 horas ya empiezan a salir cosas más chulas. Jolín, 10 horas, ¿eh? Es que parece que no, pero 10 horas. Si hay veces que ya vas a hacer Orión y estás 2 horas, y claro, si estamos acostumbrados al paisaje nocturno, estar ya más de media hora haciendo algo se nos antoja como muy largo, ¿no? Y como que estás perdiendo el tiempo. 2 horas ya es mucho, 10 horas nos parece ya una pasada. Claro, es que hay objetos que son tan débiles que es que a partir de 5 horas, 10 horas no salen bien, salen muy ruidosos. Ya. Muy bien, pues oye, perfecto. Yo creo que ha quedado un episodio muy completito para empezar en este mundillo, para que te pique el gusanillo y descubrir un tipo de fotografía diferente, nuevo, y que además, si tienes la suerte de tener 2 cuerpos, puedes estar haciendo fotografía de paisaje nocturno con un cuerpo y mientras tiras a Orión, al centro galáctico o lo que sea, con otro, porque al final sabes que eso es dejarla ahí la cámara. Y durante el tiempo que está haciendo las tomas light, la dejas ahí trabajando y no pide más. Y bueno, pues es otra opción para aprovechar más esas salidas, disfrutar de otra forma de la fotografía nocturna, abrir nuevos caminos que a lo mejor te gusta más y de repente descubres algo. Y ya hemos visto que además de una forma barata, porque no hace falta más equipo, pues podemos empezar a hacer cosas aquí muy interesantes. Antes de terminar, Javier, momento de promocionarte. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales estás? ¿Tienes web? ¿Dónde te podemos encontrar? A ver, yo estoy principalmente en Instagram. Uh-huh. Mi usuario es gescu.photographer. Uh-huh. También utilizo Threads porque ahí las imágenes son de más resolución, sí, para que quiera las pueda ver y disfrutar. Y bueno, esas dos. También tengo alguna página de estas del portfolio de Adobe, pero bueno, eso está todo en las notas del programa y está toda la información. El que quiera contactar, encantado. Perfecto, sí, además dejaré directamente en las notas del episodio enlaces para que te puedan encontrar, sea mucho más sencillo. Y oye, Javier, muchísimas gracias por pasarte por el podcast, de verdad, por todo lo que has preparado para contar a los oyentes, porque detrás de todo lo que has hecho hay muchísimo trabajo. No has escatimado además en detalles, poniendo capturas de los paneles de Photoshop, de cada paso. Y ha sido un placer tenerte en el podcast y que nos hayas hablado de una disciplina que a priori pues parece muy lejana, como esos objetos que fotografiamos, pero que de verdad está al alcance de muchos de nosotros. Pues yo encantado, gracias a ti por invitarme. Espero que de verdad le sirva a la gente y el que tenga alguna duda, que contacte, que le aclaramos lo que sea. Genial, muchas gracias. Y yo creo que de aquí lo que va a salir es otro episodio pues un poquito más avanzado, con otra focal o con lo que sea, porque seguro que a más de uno le va a enganchar esta disciplina y lo va a acabar pidiendo. Muy bien, ojalá. Pues nada, Javier, lo dicho, muchísimas gracias, cuídate y un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de astrofotografía de cielo profundo con un 50 milímetros y un Star Tracker. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast, que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde bueno, pues charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, nuevos invitados, alguna quedada y donde también compartimos consejos, trucos y material. Si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!